CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos, a Martina Díaz en lo que es el control de cámaras. Saludamos a todos ustedes, a aquellos que están siguiéndonos por la radio, por la página web y también por lo que es la transmisión de YouTube. Les pedimos allí que pongan el pulgarcito. Hay varios que no lo han hecho a esta hora, el pulgarcito hacia arriba. Y también aquellos que no se suscribieron, se suscriban. Eso me lo recuerda todos los días Martina, así que lo recuerdo. Y también el compartir, la flechita para compartir en redes sociales para que otra gente se pueda sumar a las transmisiones que tiene la radio. Vamos a comenzar por el Parlamento en lo que tiene que ver a lo concreto, que tiene que, y en este caso, si uno revisa lo que está haciendo el Poder Legislativo, es retomando sus actividades ordinarias. Hubo Cámara de Senadores en la mañana de ayer, hoy nuevamente lo hay a las 9:30 de la mañana. Hubo sesión ordinaria de la Cámara de Diputados a las 4 de la tarde, hoy también lo habrá. Y también en distintas comisiones. Muy pocas con algunas delegaciones, la mayoría para nombrar vicepresidente, presidente y régimen de trabajo. Hoy miércoles, que son los días más intensos durante las actividades ordinarias, es el día que más comisiones van a estar haciendo este trabajo. Mientras tanto, también indicar que más allá de la elección también de vicepresidente, que ayer se eligió, por ejemplo, a Betiana Díaz como primera vicepresidenta en el Senado de la República, para que en caso de que la presidenta de la Cámara de Senadores, vicepresidenta de la República, COSE, tenga que ir al baño, tenga que ir a hacer algún evento, ella la pueda suplir en la conducción de la Cámara. No así, como ya se lo ha discutido más de una vez, en este caso la senadora Graciela Bianchi, cuando la vicepresidenta de la República está de viaje o el presidente está de viaje y la vicepresidenta está de presidenta de la República interina o en ejercicio. Ahí tiene que asumir la conducción de la Cámara de Senadores y de la Asamblea General la senadora de la lista más votada, que es Blanca Rodríguez. Lo digo porque en algún momento quien subió fue Sabini y se le indicó por parte de Bianchi que no era correcto lo que se estaba haciendo, ya que no es el primer vicepresidente que asume cuando, reitero, cuando la determinación es por o que el presidente se fue de viaje y la vicepresidenta está como presidenta en ejercicio, o si es la propia vicepresidenta la que viajó, allí tiene que ser Blanca Rodríguez la que asuma, la senadora, y no quien ha sido nominada vicepresidenta. Margarita Litvich, del departamento de Canelones, fue elegida a primera vicepresidenta también en la Cámara de Diputados, donde Rodrigo Goni va a ser el conductor de la misma. También se nombraron a los integrantes de las coordinaciones. Ya habíamos dicho que Óscar Andrade va a ser el coordinador en el Senado, supliendo a Daniel Cayani. Y en diputados va a ser Carlos Varela, supliendo a Ana Olivera, que además acaba de retirarse de la actividad parlamentaria y política dirigencial. Dijo que iba a seguir desde el lado de la militancia. Y en el Partido Nacional ayer se definió que va a ser el senador Carlos Camí, el coordinador de la bancada en la Cámara Alta, y Graciela Bianchi va a ser su suplenta. Y en la Cámara de Diputados va a ser Juan Martín Rodríguez, el diputado herrerista, el coordinador de la bancada de los blancos en la Cámara Baja, y quien va a ser su suplente será Pablo Abdala. Mientras tanto, vamos a escuchar parte de lo que fue debates que ya se dieron dentro de todo lo que es el tema de las elecciones. Hubo un debate vinculado al tema del IMESI, lo decíamos hoy a nivel del informativo de la mañana, producto de que se buscan políticas de frontera. Y ustedes, si ustedes nos han seguido, el jueves pasado lo hablábamos con varios intendentes habían quedado descontentos porque regiones que ellos consideraban importantes de incluir en temas de política de frontera o en temas de, por ejemplo, ayudas por el tema de la sequía, habían quedado fuera de esos planes. Y la intención era sumarlas. Hubo allí una idea, hablando de la política de frontera y hablando, por ejemplo, de lo que decía José Luis, que el tipo de cambio vuelve a favorecer a la República Argentina para algunas compras, la intención de que también este tema de la rebaja del IMESI en los combustibles no sea solamente para las estaciones de servicios con frontera con el Brasil, sino que también abarquen a las que tienen frontera con la República Argentina, que es un tema que, por ejemplo, el diputado Fermín Farinha de Paysandú hace tiempo viene planteando. Algún modelo, decían, no es el mejor modelo este de determinarlo en un radio de kilómetros para poder tener en cuenta que muchas veces quien quedan fuera de ese radio, estaciones de servicios uruguayas, terminan compitiendo contra otras estaciones de servicios uruguayas que tienen el descuento y que tienen el precio de combustible más abajo. Y por ejemplo, yo recuerdo que una de las quejas que se hacían del lado litoral oeste era de Soriano. Estaciones de servicios del departamento de Soriano no llegaban al descuento y sí lo hacían las de Río Negro o la de Paysandú. Entonces la gente se iba a cargar en hasta a Paysandú o a Río Negro. Y las estaciones de servicio de Soriano terminaban compitiendo con de forma compleja, porque no tenían esa rebaja, con estaciones de servicio de nuestro país. No era una competencia Uruguay-Argentina, Uruguay-Brasil, se genera una competencia dentro del propio Uruguay. Ayer se planteó la posibilidad de que de alguna forma se le diera potestades al Poder Ejecutivo para que corrigiera todo esto sin necesidad de ver qué tantos kilómetros para un lado, qué tantos kilómetros para el otro, sino que puntualmente vea quién se vea afectado y de esa manera plantear la ayuda. Obviamente decía Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado que hacía la propuesta, el Ministerio de Economía cumple una tarea y seguramente será el que le dirá no a el presidente de la República o a quien haga, en este caso, la solicitud. Es la tarea muchas veces del Ministerio de Economía decir no, decía en este caso Bordaberry. Pero que sea algo que sea más fluido, más dinámico, ¿no? Con estas situaciones de que venga al Parlamento la propuesta, que se estudie, se analiza, se pierde mucho tiempo y además no llega a todos. Hubo allí algún intercambio, se hicieron dos o tres cuartos intermedios, pero finalmente el senador Oscar Andrade, que como decíamos es el nuevo coordinador de bancada de Frente Amplio, dijo que se iba a votar tal como vino del Poder Ejecutivo. Yo supongo que se comunicaron con el Ministerio de Economía y el Ministerio de Economía dijo no a los cambios, mantener esto. Aníbal Pereira, el senador del Frente Amplio, oriundo del departamento de Rocha, hizo hincapié que también esto puede sufrir cambios y que se podrá abarcar a otras personas, pero insisto, se entró en una discusión, en un debate que generó estos problemas a la hora de la votación del proyecto. En una Cámara de Senadores en donde todos sabemos el Frente Amplio tiene una mayoría simple, pero tiene mayoría, pero después en diputados no las tiene, entonces no puede de alguna manera en algún caso ir al choque por ir al choque. Vamos a escuchar el debate entre Aníbal Pereira y Pedro Bordaberry. En el lugar de la gente, en realidad, como vive las peripecias diarias, y todos los centros comerciales del país, los de frontera y los que no son de frontera, valoraron como acertadas estas medidas. Ubiquémonos ahí. Y después, pero en realidad yo sé que acá siempre está a flor de piel la factura, pero si cualquier ciudadano se pone a leer el debate parlamentario de este tema, algunos dirán, pues esto está mal de la cabeza, ¿están todos de acuerdo? Y se están dando con un palo, más palo que milanesa carrito. Para ver quién tiene la razón, quién conoce más el país, quién sabe más de geografía. No, hay que ponerse del otro lado y cómo impactan estas cosas. Claramente que tiene un impacto favorable. ¿Resuelve todos los problemas? No, como ninguna ley resuelve todos los problemas. Pero van un camino de entender esas realidades para incorporarlas. Y entiendo que eso es... Acá nos encanta hacer futurología. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Bordaberry. Sí, démosle al Poder Ejecutivo más de lo que tiene. ¿Y por qué el Poder Ejecutivo quiere establecer 20 y quiere establecer 60? Porque se va a sacar el reclamo de encima. Va a decir, la ley no me permite. Eso es lo que quiere. No quiere pasar a nosotros el tema. Entonces, seamos realistas. Construyamos sobre esto. Digámosle, mirá, cuando constates que el valor del combustible es diferente y no es lo mismo en el Brasil que en la Argentina, bueno, en estas localidades podés automáticamente establecerlo y no tenés que venir a pedirnos una ley. Eso es lo que me parece sería mejor. Y que el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, asuma su responsabilidad de decirle, como tienen que asumir todos los Ministerios de Economía, siempre, no. Algún día ellos son los que tienen que decir que no al final del día. Y démosle esa facultad. ¿Cuál es el verdadero problema de esto? Porque esto es un parche, que comparto, ¿eh? Pero estamos solucionando una distorsión. Esto es un parche. Como es un parche además... Por el cual, como tenemos algunos ciudadanos que viven cerca de la frontera y pueden ir a echar combustible del otro lado, lo que tratamos de hacer es, como van a echar del otro lado, tratar de darle facultades para que echen el combustible de este y que no les sea rentable ir al otro lado. Otra de las discusiones que se dio fue en temas de la situación industrial. Y en este caso, quien habló fue Adriana Peña, senadora, oriunda de La Valleja, que habló de lo que es el cierre de la planta de Paysandú de Cemento Portland con el traslado a Minas. Que igual en Minas va a tener impacto, porque en Minas va a tener la producción, pero la parte privada, la que hemos dicho que está muy vinculada al tema del Zunca, también se va a ver afectado con cortes de fuentes laborales en torno a los que no son trabajadores públicos y trabajaban en Cemento Portland. Porque además si hacen traslado de gente de Paysandú, esa gente de Paysandú va a cumplir tareas que cumplían tercerizados de la propia localidad de Minas y eso obviamente va a generar problemas. Igual, hasta ahora los trabajadores de Paysandú se han negado a concurrir a Minas y quieren mantener la fuente abierta en Paysandú. Ahora, también aprovechó en este caso la legisladora del Partido Nacional a pegar de un poco, sin ser directa, pero pegándole al sindicato, diciendo que cuando en el gobierno de la calle Pou se buscó la asociación pública-privada, no se hablaba de cierre de la planta de Paysandú, como sí la acaba de cerrar la administración de Fernanda Cardone y Yamandú Orsi. Aparecían carteles de entrega y un montón de cosas de los sindicatos y ahora que se está cerrando directamente la planta en el gobierno de Frente Amplio no ha visto las mismas pintadas del sindicato, decía Adriana Peña. Se ve que quedaron tan sorprendidos que no les dio tiempo para hacer los carteles, decía la legisladora del Partido Nacional, que volvió a hablar obviamente de la necesidad de políticas de colaboración en el ámbito empresarial y la atención, tal vez no tan directa como la decía Sebastián da Silva, de ciertas actitudes sindicales que ellas consideran dañinas y siempre van al tema del puerto, siempre la rían desde el puerto, con una intención de flexibilización laboral que claro, la ven en el espejo de Milei y agarran viento en la camiseta. Vamos a escuchar lo que decía en este caso Adriana Peña sobre el tema Cemento Portland y esta determinación del gobierno de cerrar la planta en el departamento de Paysandú. Obviamente, bueno, había que tomar de alguna manera, no fue tomada de la mejor manera. ¿Por qué? Porque en el periodo pasado el gobierno de coalición intentó anexar, sumar privados para reflotar Paysandú y para reflotar el mercado del Portland en el Uruguay. asociando, no cerrando, asociando, haciendo inversiones con socios estratégicos para que este producto, que desde Minas sabemos muy bien que es un producto muy positivo, pudiera llegar a un buen fin, no echando a la gente. Mire, se había sacado la cuenta de que si a todos los funcionarios de ANCAP se lo mandaba para la casa, el gobierno y el país ahorraba plata, pagándole el sueldo hasta el día que se jubilara. Sin embargo, el gobierno de coalición decidió, vamos por el camino de conseguir socios para que podamos sacar adelante esta industria nacional uruguaya. Hoy se hizo totalmente lo contrario. Quienes conocemos del tema, porque a lo largo de los años, y les estoy hablando desde la presidencia de Jorge Valle, estuvieron tratándose de asociar con alguna otra empresa del Portland para continuar con las puertas abiertas de la industria nacional. Sabemos que quien apaga un horno, y cualquiera que tiene una panadería lo sabe, los hornos se destruyen y no se prenden más. Ese es el problema. Pero acá no hay intención de prenderlo. Acá hay intención de cerrar totalmente. Si habrá que abrir el ojo, si habrá que prestar atención cuando se alerta que los gremios juegan un papel fundamental en este país. Los gremios juegan un papel fundamental. En el momento que la coalición intentó hacer la asociación, veíamos los carteles, veíamos los pasacalles, en ANCAP, en el país, no se vende, no se regala. Y no era así. Ni se vendía ni se regalaba. Se asociaba para mejorar y para continuar. Hoy no vemos los carteles. Creo que todavía el gremio está asombrado de la decisión y no le ha dado el tiempo a pintar ningún cartel. Parte de lo que decía la senadora Adriana Peña del Partido Nacional en la media hora previa de la Cámara de Senadores sobre este tema de Cemento Portland. Saludo para, por ejemplo, Sergio Ledesma, que dice, hola, muy buenos días, saludos desde Empalme Olmos, saludo para él. Buen día desde el 546, dice Bajardín, que además pide el pulgarcito, que era lo que decíamos nosotros, hacia arriba. Saludo para ellos y para todos los que nos están escuchando. Estuvimos en el Ministerio de Salud Pública. Vamos a escuchar y vamos a intentar clarificar todo lo concerniente a estos decretos, que son tres en concreto. Hay uno solo firmado, pero son tres los que se van a estar dando, para acelerar los tiempos en la atención sanitaria. Le vamos a dar cuenta aquí en los cuales lo que ya estaría aprobado, pero que todavía falta un tiempo para que se aplique, por qué, qué falta que se firme por parte de Orsi. Bueno, algunos datos que sabemos que son importantes porque la gente está cansada ya de un sistema sanitario que hace aguas muchas veces por todos lados. Super Hugo 60 me pregunta, hola compas, ¿estos decretos sobre la demora en la salud corre también para las mutualistas privadas? Gracias. Sí, y es lo que vamos a escuchar ahora de la presidenta de la Junta Nacional de Salud, Gabriela Pradere, porque le preguntábamos ayer cómo había sido la negociación con las instituciones privadas, justamente. Y es más, en la conferencia de prensa se le preguntó a Lustenberg si también los seguros de salud tienen que tener este compromiso. Y yo pensé que iba a decir que no, pero dijo que sí. Porque dice que los seguros de salud, ustedes saben, están un poquito más arriba todavía de las mutualistas. Pero también estarían comprendidos en estas instancias en donde se busca acelerar los tiempos de atención. Sobre todo teniendo en cuenta la gravedad del paciente, teniendo en cuenta también algunos ejes que hacen a cómo es que llegás a una especialidad. No es lo mismo que vos vayas directamente al oculista que te mande un médico de medicina general al oculista. Si Blanca va al oculista directamente y Martina Díaz va al oculista porque se lo recetó, se lo determinó el médico de medicina general, Martina Díaz va a tener la atención antes que Blanca. Porque se va a tener en cuenta que venga ya establecido por parte de un médico y no que se vaya directo. Eso es una también de unas ideas. Otra de las cosas que se le pedía a la ciudadanía es que si no va a ir al médico, no saque hora. Yo sé que igual en algún caso, en algunas mutualistas está el tema de los sobrantes, pero no sé si en todas, no sé. Ayer la ministra de Lustenberg hacía el pedido porque dice que le quitas la posibilidad a otro. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta también, que no lo decíamos hoy en informativo, ella misma lo decía, Lustenberg, ella tiene problemas de diabetes y toma un medicamento de forma crónica. ¿Tú también, Blanca? No. Yo, por ejemplo, tomo un ansiolítico que también es de forma permanente. Si no, estaría saltando acá en la silla. Y ya a mí el médico, el psiquiatra, ya me lo da para todo el año. Pero lo que se va a determinar ahora es que se dé para todo el año. Si la persona ya está tomando ese medicamento y es un enfermo crónico, no hacerlo venir cada 3 meses, cada 2 meses, cada 4 meses, sino que la intención es que se lo dé por los 365 días del año. Eso fue otro de los planteos que está sobre la mesa. Este es uno de los decretos que todavía no se firmó, pero es un decreto que se estaría firmando. El que sí se firmó es el de las listas de espera, que obviamente para la posibilidad de la atención en 24 horas en temas de pediatría, en temas de medicina general, medicina de familia, también tener un médico referente, la necesidad de un médico referente. Uno después puede decir, bueno, si hay alguien antes que el médico referente y me atiende antes, poder pedirlo, pero que también tenga igual ese médico referente allí asignado. Y en el tema de las operaciones o las cirugías, por un lado, si alguien se tiene que hacer una cirugía de pie, de rodilla, de oreja, tiene que hacer una cantidad de exámenes previos para poder hacer la cirugía. Lo que se manifiesta por parte de Lustenberg es la necesidad de que esas cirugías, de alguna manera, o en realidad esos exámenes previos a una cirugía, se acoten, se hagan todo junto, no tenga que ir cada uno una semana, otra semana al otro, porque se pierde mucho tiempo, la gente no tiene ese tiempo para poder hacerlo. Entonces, concentrarlo y hacerlo más rápido para llevar adelante la cirugía que hay que hacer. Y obviamente, acortar el tiempo para las cirugías oncológicas, porque hoy en día las cirugías oncológicas tienen el mismo tiempo que cualquier otro tipo de cirugía. Por la gravedad, lo que se está pidiendo es que las cirugías oncológicas sean atendidas antes. ¿Esto cuándo entra en vigencia? Entra en vigencia 60 días después de que aparece en el Diario Oficial, es decir, todavía no está rigiendo, más allá de que se firmó el decreto. Es para que se genere la posibilidad de adecuarse justamente los centros de salud público y privado a este nuevo ritmo, y por eso se da este tiempo. Veremos cuándo es que sale publicado. Yo creo que esta semana tiene que salir publicado ya en el Diario Oficial, y a partir de esa publicación correrán 60 días para que las mutualistas y salud pública y los seguros privados de salud se pongan al día para cumplir con estas metas. Escuchamos lo que decía Gabriela Pradere, la presidenta de la Junta Nacional de Salud. Próximos años, que no tengan que estar de manera permanente consultando con el especialista, eso baja, si se quiere, el número de consultas con el especialista y por lo tanto libera esas consultas para quienes lo necesitan. O sea, tiene un. Y solo una aclaración en el caso de las recetas vinculadas a los tratamientos, a la patología psiquiátrica, los plazos son diferentes, ¿sí? Pero también va a haber un plazo que va entre los 90 días y los 180 para patología psiquiátrica. Y quería consultarle, en el caso de que tenga un médico, por ejemplo, de medicina general con el que me atiendo siempre, un especialista con el que me atiendo siempre, en ese caso, cuando usted habla de un trato diferencial, ¿cuántos son los plazos que se manejan si yo pido hora y día para alguno de ellos? Para las especialidades, para los médicos de primer nivel, es decir, medicina general, medicina familiar y comunitaria y pediatría, son 30 días, y para el resto son 90 días. ¿sí? Esas para ginecología y el resto de las especialidades con el médico tratante son 90 días. De todas formas, es importante que la gente sepa, porque uno a veces, las noticias parece que yo mañana puedo ir a pedir que el decreto se aplique en mi institución. El decreto va a estar en vigencia 60 días después de publicado en el Diario Oficial, que es un plazo razonable para que las instituciones se preparen para darle cumplimiento al decreto, y entonces ese es uno de los aspectos a destacar. Y en este tiempo también vamos a regular, en el caso de las especialidades, cuáles requerirían de un médico tratante y cuáles no. Probablemente algunas especialidades quirúrgicas no requieren de la figura del médico tratante, pero, por ejemplo, un cardiólogo sí, ¿no? Entonces eso es algo en lo que vamos a trabajar en estos 60 días que nos da el decreto para reglamentarlo. Presidenta, ¿las instituciones se han acercado a hacer algún tipo de consulta, a ver cómo se preparan, han hecho algún tipo de planteo en respecto al tema? Con las instituciones trabajamos en la elaboración del decreto. Este decreto formó parte de una discusión muy amplia, sobre todo con los prestadores, porque la idea era llegar a una normativa que avanzara en derechos para los usuarios, pero que también sea factible de implementar. ¿Sí? No, para nosotros es importante que los decretos que saquemos no sean, si se quiere, letra muerta, y que nosotros tengamos las garantías de que los prestadores que integran el sistema lo van a poder cumplir, ya sea de manera inmediata o en el corto plazo. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, en algunas técnicas se pone un plazo inicial de 90 días y ese plazo se acorta a partir del año 2017, ¿sí? Porque nos da un periodo para que los prestadores ajusten su capacidad instalada, sus formas de organización y demás. Eso le iba a consultar. ¿Qué pasa con los prestadores, por ejemplo, a nivel público? La situación de ACE, que es, bueno, el principal prestador, pero después las mutualistas más pequeñas, digamos, del interior del país. ¿Todas están, digamos, en condiciones de cumplir con estos plazos o pueden en realidad las más grandes, digamos? No, creemos que en general todas las instituciones están en condiciones de cumplir con los plazos. Ahí estaba lo que decía, aún las mutualistas más pequeñas del interior del país creen ellos, a partir del análisis que han hecho, que van a poder cumplir con estos plazos y por lo tanto se ha impuesto de esa manera. Reitero, este decreto en el tema de la asistencia médica, una vez que se ha publicado, seguramente esta semana en el Diario Oficial, 60 días tienen que pasar para que empiece a regir. Otros todavía no han sido firmados, como el tema de los medicamentos y el tema de las enfermedades crónicas. Dos decretos más hay que firmarse y allí alguno va a correr 60 días y otro va a ser hasta 90 días para que se ponga en funcionamiento a pedido justamente de los centros de salud a fin de poder llevarlos adelante. Hubo reunión de la coalición republicana y por eso tomamos a Colorados, Blancos y Partido Independiente. Cabildo Abierto no está participando de esa coalición y tampoco de su coordinación. Ustedes escuchaban hoy en el informativo de la mañana a Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, que hablaba sobre el tema Neptuno Arasatí. Va a haber un pedido por escrito de la coalición republicana para que revea el gobierno actual su posición de dejar sin efecto ese proyecto y que se tome agua del Río de la Plata para potabilizarla. En caso de no tener éxito, no se descarta, decía Mieres, la posibilidad de ir a una consulta popular respecto a impulsar esta alternativa basándose en los problemas de déficit hídrico que se tienen y de que ellos consideran que no es la idea el solucionarlo con Casupá porque seguiría siendo solo una toma de agua. Habrá que ver qué sucede con la carta, si hay algún encuentro directo con el propio Orsi, pero es lo que se anunció. No vamos a compartir esto, igual ya lo compartimos hoy de mañana y lo dejamos para el informativo del mediodía. Vamos a ir a otra de las cosas que se trató en esta misma reunión, que fue comunicada por Andrés Ojeda, el senador del Partido Colorado, secretario general además de ese partido, que son el tema de la inseguridad y algunos anuncios que dice que todavía no le cierran de Yamandú Orsi. Por ejemplo, dijo que se van a construir dos cárceles. Esas dos cárceles no vinieron presupuestadas en el presupuesto quinquenal. ¿Con qué plata se va a hacer? Eso es algo que se está preguntando y se hace un pedido de informes, además, al respecto. Y el otro tema es que dijo que se estaba enviando una reforma del Código de Proceso Penal. Dijo que a nosotros todavía no nos llegó nada de eso que dijo que se estaba enviando de una reforma del Código de Proceso Penal. Sobre el Ministerio de Justicia volvieron a decir que no están de acuerdo con el Ministerio de Justicia. Hay algunas fisuras también en el propio Frente Amplio. El senador Daniel Cayani salió a decir que no le gusta mucho el tema del Ministerio de Justicia. Dice Fernando Pereira que lo va a convencer a Daniel Cayani. Pero solo con los votos de Frente Amplio no alcanza. Se necesitan mayorías especiales en ambas cámaras y el Frente Amplio no las tiene. Escuchamos a Ojeda. Dios, que correspondan, estamos esperando el plan. No ha llegado la propuesta de reforma del Código del Proceso Penal. No ha llegado presupuesto para los responsables de trabajar en seguridad pública. No hay presupuesto para la policía. No hay presupuesto para la Fiscalía, no hay presupuesto para el Poder Judicial. Nunca llegaron los 2.000 policías. Ayer supimos que no eran 2.000 nuevos policías, eran 1.200 vacantes. Yo creo que ahí la letra chica esa, la verdad que no la esperaba nadie. Francamente, esos no son nuevos policías. Es la misma cantidad de policías que teníamos rellenando las vacantes del caso. Así que creemos que el presidente debe cumplir con sus compromisos de campaña, debe cumplir con las cosas que le ha dicho la ciudadanía, y la seguridad tiene que volver a ser un tema central en la agenda porque lo es para la gente. Con la coalición ahora reunida, la vez pasada estábamos acá también con una conferencia exclusivamente del Partido Colorado, se hablaba del tema de la seguridad en concreto. Ahí se hablaba de la posibilidad también de una interpelación al ministro Negro. Ahora, ¿se habló puntualmente de ese tema? No, no lo hemos discutido en particular. Obviamente, siempre está sobre la mesa la posibilidad de hacerlo. Estamos en la entrada, supuestamente ya, de conocer el famoso, anunciado y venerado plan de seguridad que se tomaron un año para hacer. Yo creo que lo primero que vamos a tener que ver es cuando llegue el plan, analizar las medidas y en base a eso tomar acciones. 9 de la mañana en punta, nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, Martina Díaz en el control de cámara, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Ya está José Luis para el flash informativo.